La FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de Class Labs. That's the jingle bell rock. Siempre la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell chime, jingle bell chime, dancing and prancing.

Clásico, clásico.

perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada.

La FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas.

diciembre, la FM, un regalo de clásicos. FM, un regalo de clásicos. Jingle bell chime in, jingle bell time, dancing and prancing. I'm living in the space, I'm following

La FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de clase. That's the jingle bell rock. Bailando, oh, clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. FM. Un regalo de clásicos. Thank you. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Thank you. FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de clásicos. That's the jingle bell rock. FM, un regalo de clásicos. Thank you.

diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Jingle bells all the way.